escrito y que, como siempre, lo que dice llega de una manera, pues muy entendedora, muy fácil, que además nos llega mucho al corazón y que no, a él le molesta un poco que hablemos de estas cosas, pero es normal, porque a todos nos pasa cuando dicen algo de nosotros, pero que es verdad, o sea, que un día que lo podemos decir, lo decimos, ¿no? Vale, pero ya está bien. Ya está bien. Vale. Bien, pues entonces vamos a aprovechar, y no sé si va a venir ahora Juan Viñas, pero si no, hacemos un minutito de silencio para que él pueda ya prepararse para poder hablar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es muy comprometido el trabajo que vamos a realizar, puesto que antes que yo han pasado otros oradores y han dejado en la sala conocimientos que son lo suficientemente esclarecedores como para que la charla de esa tarde, pues bueno, sea entretenida posiblemente. Antes de empezar esta charla, me gustaría decir que se han lanzado ideas, pensamientos y conocimientos que parecen repetitivos los unos a los otros, pero en realidad el enfoque de cada orador ha sido lo suficientemente amplio y orientador en el sentido que él ha expuesto su pensamiento tal y como él lo entiende, tal como él lo siente y así nos lo transmite. Quizás las palabras que vamos oyendo son repetitivas, puesto que son aquellas palabras que más se usan. Y, evidentemente, yo voy a usar las mismas que se han ido usando todos estos días y también las que se han ido usando esta mañana. Juan Viñas ha dicho cosas muy interesantes, en el sentido de que se ve en ellas la porción de su trabajo individual bajo un enfoque de encauzar las enseñanzas teosóficas bajo una reflexión propia y dinámica de su propia personalidad, como Juan Viñas. También Ramón Cabeda ha hecho exactamente lo mismo, también Ángel Rubio ha hecho lo mismo y también los simposiums que se han realizado, han enfocado este aspecto que ellos han escogido con la misma dinámica. Así pues, yo pido ya humildemente excusas por el trabajo que voy a presentar, que sin ser una repetición, nos vemos obligados a repetir, evidentemente, palabras que ya hemos oído. Pero es importante tenerlas presente, estas palabras, y bucear en ellas, y nos daremos cuenta que cuando conocemos el sentido etimológico de la misma palabra, eso enriquece enormemente el saber y el conocimiento que cada una de estas palabras encierra. La palabra en sí parece que no dice nada, pero si buceamos en ellas encontramos significaciones muy constructivas y positivas para nosotros mismos. Bien, dicho esto, quiero empezar con un diagrama. Lástima que las personas que están aquí no lo ven, pero bueno, lo he presentado en alguna otra ocasión. Un diagrama que me sirve para llevarles un poquitín a la esencia del conocimiento mediante el cual vamos a dirigir nuestra mirada hacia el fondo de la realidad más pura de nuestra propia esencia, para encontrar esa guía que nos conduce realmente al punto que deseamos internamente llegar a alcanzar. Aquí vemos ese dibujo, mi esposa le llama la rueda de la vida, posiblemente, cada uno le puede llamar el nombre que quiera, puesto que es un diagrama desconocido, se desconoce el autor del mismo. Ese diagrama ilustra gráficamente la diferencia fundamental entre el plano búdico y todos los planos inferiores a este. Como pueden ver ustedes, hay una flecha que sube separada la una de las otras, y vemos que en la parte inferior de la flecha de cada una de ellas, señalo la parte baja porque arriba no se ve, no se aprecia, en la parte baja vemos una puntita negra. Esa punta negra que vemos aquí abajo representa nuestro cuerpo físico. Démonos cuenta que estamos a la periferia total de ese diagrama. Nos encontramos en la punta misma del diagrama, lo más lejos del centro. Y eso que es lo más lejos del centro es el cuerpo físico. Si estamos en lo más lejos del centro y estamos en la punta del mismo, ¿hacia dónde miramos? Si miramos hacia afuera, nos alejamos más del centro. Y tenemos nosotros la tendencia a mirar siempre hacia afuera. Entonces, si miramos hacia afuera, nos alejamos de nuestra propia realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que dice la teosofía sobre este particular? Nos dice que hay que bucear hacia adentro, que hay que desviar la mirada. Si miramos hacia afuera y queremos conocer lo auténtico y real que existe en nuestra propia naturaleza, no vemos en la necesidad de cambiar la mirada y mirar hacia adentro. Es evidente que surgen preguntas: ¿y cómo hacemos eso para mirar hacia adentro? Nadie ha visto sus propios ojos, ninguno de vosotros ni yo mismo me he visto los ojos, si no es a través de un reflejo, que podría ser el espejo. Entonces, si no sabemos mirar hacia adentro, tenemos que utilizar una herramienta que está a nuestra disposición, y todas la conocéis. Esa herramienta es la mente, una herramienta que sirve para todo, para mirar afuera y para mirar adentro. Pues bien, si empezamos a bucear, a ascender hacia adentro, suponiendo que tomamos la decisión de dejar de mirar hacia afuera, es decir, el dejar mirar, que es decir, el dejar de identificarse con los objetos y las formas externas, entonces lo que hacemos es que esa energía que se disuelve hacia afuera, la damos un giro y la hacemos mirar hacia adentro. Al mirarla hacia adentro ocurre algo que es muy curioso. Aquí nos damos cuenta que todos estamos separados, los unos a los otros. Nos vemos separados, por lo tanto, es normal que vosotros y yo aquí nos veamos diferentes, separados y distintos. ¿Por qué? En la personalidad, todo hacia afuera, nos vemos separados y distintos. Pero, en cuanto empezamos a bucear hacia adentro, vemos que cuando alcanza esa conciencia y atraviesa el mundo astral, vemos que la distancia que existe entre un punto y el otro, entre una personalidad y otra, se va acercando, como veis viendo, se va ensanchando. Si buceamos más hacia adentro y alcanzamos el plano mental, que son las líneas que van así, perpendiculares hacia el centro, observamos que nos hallamos algo más cerca. Vemos que la distancia entre dos mentes ya es más cercana, no es tan distante. Y si buceamos un poco más hacia el interior y alcanzamos esa mente abstracta, espiritual, esta mente superior, nos damos cuenta que prácticamente estamos juntos, pero continuamos buceando hacia el interior. Entramos en Budi, aquí, y aquí ocurre algo que es extraordinario. Aquí nos damos cuenta que Budi está superpuesto sobre los otros rayos que vienen del interior, superpuestos sobre ellos mismos, con lo cual nos damos cuenta que ya no existe en Budi separación alguna. ¿Os dais cuenta que de la separación que nos veíamos constantemente en toda la humanidad, ahora vemos que no hay separación, todo es uno ya en Budi? Y si buceamos más hacia el interior, esa unidad de vida va profundizándose cada vez más. Hay unas distintas percepciones de unidad de vida en los distintos planos de Buddhi, de Manas, Buddhi y Atma. Y como no, en Mónada y el plano divino de Adi. Con lo cual, con ese plano quiero, o ese diagrama quiero significar que la trayectoria del trabajo que vamos a realizar juntos es para llevar la conciencia de cada uno de nosotros que se halla aquí, llevarla por lo menos hacia el plano búdico. Y posiblemente, como que hablaremos de los planos monádicos, pues también visitaremos esos planos, porque precisamente son nuestros principios superiores los que se hallan en esos planos. Y en ellos podremos, evidentemente, darnos cuenta, aunque solamente sea a nivel intelectual aquí, y si hay la posibilidad de percibir realidades en estos planos, enriquecernos de todo cuanto existe en lo más profundo de la conciencia de cada uno de nosotros. Dale la luz. Esto se puede pasar. Tengo un programa que es gordo. No sé nunca la distancia en la que me tengo que poner. Me falla un ojo, nada más tengo uno que funciona. Pero haremos lo posible. El absoluto, nos dice la enseñanza teosófica, es la última realidad más allá incluso de su manifestación como Dios. Porque el absoluto, Brahman, es existencia, conocimiento y gozo absoluto, es decir, la nada y el todo a la vez. Eso es esa realidad. Si profundizamos en esa línea o dirección, observaremos que el mundo y sus componentes no son más que nombres y formas perecederas que responden a otros nombres y a otras formas de existencia relativas como el poder, la gloria y la riqueza. Lo mismo que la pobreza, la marginación y la miseria. Así bien, así como el bien y el mal, el pecado y la virtud, el placer y el dolor, el egoísmo y la generosidad, el yo y la ausencia del yo, la luz y la oscuridad. Todo nombres, formas, estructuras, ideas y visiones distintas pasadas por el filtro de los instintos, la imaginación y la cultura. Formas y maneras de entender a través de un esquema mental dado que nos ofrece la manifestación dual de una misma cosa, de una misma esencia inmortal, atemporal, inconmovible e inmutable. Y eso es lo absoluto. Es importante e imprescindible comprender de manera práctica y vivencial esta realidad. Para ello, la meditación ayuda, el destino ayuda, el contacto con el mundo ayuda, el pensamiento ayuda, pero solo la experiencia personal, tangible y vivida hasta la saciedad, es capaz de permitir, de ver y comprender la identidad de uno mismo, de todos los seres y de todas las cosas con el absoluto. Cuando la teosofía afirma que todos vosotros y yo mismo somos dioses, no se refiere a un dios personal. Hace referencia a la unidad de vida impersonal que mora en lo más profundo de nuestra propia mónada o ser real. Veamos un ejemplo material que nos clarifique en lo posible esta afirmación. En una joyería vemos expuestas hermosas y preciosas joyas de oro. Todas ellas diferentes, con personalidad propia y un común denominador, el oro. El joyero decide fundirlas todas en un crisol, unificándolas en un lingote de oro, de donde volverán a surgir nuevamente nuevas y bellas joyas. Lo auténtico, lo real del Atman o Brahman, surge en todas las formas, incluyendo las del ser humano, que experimentan sus propias y distintas experiencias, volviendo al final de cada vida a la fuente de energía que nos engloba a todos, la vida una. Realmente, somos la conciencia del yo o la mónada en lo más íntimo. Somos ignorantes de nuestra propia divinidad. Cada uno de nosotros, más allá de la mente, somos el conocimiento de sí mismo o del yo soy. Esta es la realidad de todo aquello que buscamos. Si queremos adorar algo, ¿por qué no? Seamos devotos exclusivamente del ser o el yo superior. Cuando así lo hagamos, todo lo demás se desvanecerá. Y nos daremos cuenta que todo cuanto nos envuelve ha dejado de tener importancia. Por esta vía nos damos cuenta de que el listón de la conciencia posiblemente algún día pueda colocarse en el plano monádico. Es posible que se piense que este momento está tan lejos de nuestras posibilidades que no merece la pena intentarlo. Pero como estudiantes plenamente identificados de las enseñanzas teosóficas, estoy seguro de que habéis descubierto en vosotros que mora la semilla de la sensación de ser. Esforcémonos en ello y seamos aquí y ahora lo que somos realmente en los planos internos, una vez logrado esa actual sensación de ser, será trascendida. Todo está contenido en la semilla de la mónada, de la misma manera que la encina está contenida en la bellota. De forma similar, todo está contenido en la conciencia de cada uno de nosotros. El aforismo 241 de Viveka Sudamani, Sankaracharya, nos dice: las escrituras proclaman la absoluta identidad de Atman por medio del mantra "Eso eres tú", en el cual Brahman y Atman se designan por los términos "eso" y "tú" respectivamente. Estos dos términos deben de ser cuidadosamente considerados y descubrir la significación implícita en ellos, eliminando los elementos contradictorios, y así reconocer la identidad de Brahman y Atman como pura conciencia, rechazando los fantasmagóricos cuerpos con los que nos identificamos. Si purificamos la mente, comprenderemos la exactitud del mantra "Tú eres Brahman" y realizaremos nuestro propio ser o yo superior con infinita conciencia. todas las modificaciones de la arcilla, tales como jarras, cántaros, ollas o etcétera, que la mente acepta como reales en su forma, no son más que arcilla. Esto es un símil que puede servir para ilustrar lo siguiente. Todo este universo que procede del absoluto, la única realidad, es sólo lo absoluto y ninguna otra cosa. Eso es la única realidad que debe a sí misma su existencia. Y como eso es nuestro verdadero ser, resulta que todos nosotros somos eso, el puro, feliz y supremo Dios, el uno sin segundo. Eso somos. Es obvio que para ser conscientes de ello, es necesario pasar por el sendero del aprendizaje, que es lo mismo que decir poner el hilo en la aguja y empezar a coser. Estaréis de acuerdo conmigo que hay ocasiones en que actuamos como si fuéramos únicamente este cuerpo. Es por esta razón que persiste en nosotros aún la tendencia de creer que somos este cuerpo. Ahora bien, si yo me acerco a vosotros y os toco el brazo y os pregunto, ¿qué es esto? Me responderéis, mi brazo. Lo mismo sucederá con cada parte del cuerpo, pierna, cabeza, etc. Cuando el individuo dice que ese es su cuerpo, se hace evidente que el cuerpo es sólo una posesión suya. Siendo así, ¿puede este individuo ser el cuerpo si a este lo utiliza como una herramienta de trabajo? Deberemos admitir que no somos el cuerpo, sino que este es sólo un instrumento a nuestra disposición. Este razonamiento sirve igual para la mente. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que no sabemos todavía quiénes somos. Esta es la realidad. Hablamos mucho de todas estas cosas, evidentemente, e intentamos profundizar en ellas y aclarar en nuestra mente el proceso de ese conocimiento, cómo y de qué manera encaja en nosotros. Y finalmente nos damos cuenta que no conocemos quiénes somos en realidad. Y no obstante, en teosofía se repite constantemente aquella frase que nuestro querido hermano Saturnino Torra repetía constantemente. Hombre, conócete a ti mismo. Conocerás a los dioses y al universo entero. Para llegar a ese conocimiento de esa realidad, deberemos alcanzar, como antes he dicho, ese nivel monádico. En un principio, es muy posible que algunos de vosotros, en ocasiones esporádicas de vuestra vida, ciertos destellos de esa luz búdica, de este estado de conciencia crístico, del cual hemos sacado una enseñanza primordial en las palabras de Juan Viñas, cuando nos ha dicho que ese estado crístico podemos encontrarlo y sentirlo, y vivirlo y percibirlo, tanto en manas como en buddhi como en atma. Haré una pequeña referencia en este sentido, porque ese es algo que, sin encontrarlo en ninguna parte, me ha parecido percibir en este sentido y que corrobora con esas mismas palabras de Juan Viñas. Más adelante. Por lo tanto, al planteárnoslo, el querer saber quiénes somos, no nos cogerá por sorpresa que surja espontáneamente de nuestro interior la pregunta de ¿quién soy yo? Eso surge cuando uno se compromete consigo mismo en la búsqueda de esa realidad, seriamente, una conciencia lúcida de que nada del mundo va a obstaculizar esa búsqueda y esa indagación de la realidad de quién soy yo. Todos los seres vivos, conscientemente o sin saberlo, buscan por medio de innumerables esfuerzos obtener mediante la indagación de quién soy yo, el conocimiento de nuestra propia realidad, así como la felicidad perfecta, la meta suprema de la humanidad. Todos buscamos esa felicidad. Obtenemos ciertos destellos de gozo y satisfacción que no duran. Duran el tiempo de obtener aquello que deseamos. Una vez obtenido, desaparece. Por eso, en teosofía se dice cuidado con las ilusiones, que una vez obtenidas, vienen las desilusiones, que están escondidas. La única causa de todas las miserias es el error que se comete al identificarnos con las envolturas de la personalidad, cuando en realidad somos siempre, siempre somos esa existencia, conciencia y bienaventuranza que todos conocemos como Sat Chit Ananda. Si decimos que una cosa existe, esa existencia debe de ir unida a la conciencia. Es decir, ella misma debe conocer su propia existencia. No debe necesitar la evidencia o la ayuda de ninguna otra cosa para conocer y probar que existe. ¿Por qué? La existencia y el conocimiento de ella no son dos cosas diferentes. No hay otra conciencia más que la existencia misma. La existencia es, por lo tanto, conciencia. Así la deducción es que la conciencia sin la existencia no es conciencia en absoluto. Asimismo, la existencia sin conciencia no es existencia. Esto parece un juego de palabras. Pero si vosotros lo analizáis, os daréis cuenta que no existe la una sin la otra. Las dos son indispensables. Para que experimentemos qué es la conciencia, necesitamos la existencia. Por eso ahora hay conciencia en nosotros porque existimos. Si no existiéramos, no habría conciencia aquí y ahora. El conocimiento de que dormimos es la prueba de nuestra existencia en ese momento del dormir. Tenemos que preguntar a otros para ver o saber si dormíamos o no. Tenéis que preguntar a los demás cuando estáis dormidos, si estáis dormidos o no estáis dormidos. Solo nosotros tenemos el conocimiento de que dormimos. ¿No es este preciso conocimiento la prueba de que existimos? en ese sueño profundo? Hay que hacer, evidentemente, ciertas comprobaciones en esto que acabo de decir. Comprobaciones que hacemos, podemos hacer por nosotros mismos todas las mañanas. ¿Cuándo? Cuando nos despertamos. Permitidme unas reflexiones sobre este particular. Por las mañanas, después del descanso nocturno, nos despertamos y cuando eso sucede, el mundo aparece de pronto. ¿De dónde surge este mundo fenoménico? Pues antes de despertarnos, todos somos inconscientes de que el mundo exista. Los sabios sobre este particular nos dicen: antes de que algo pueda venir a la existencia, tiene que haber alguien que lo perciba. Toda aparición y desaparición presupone un cambio en relación a un fondo que no cambia. Eso que no cambia es lo real. ¿Podemos existir sin conocer o sin experimentar? ¿Al despertar, acaso no percibimos la sensación de yo soy? ¿Acaso ese no es el primer pensamiento? El pensamiento del yo soy, ahora y aquí. Y después se suceden un sinfín de pensamientos, de ese principio pensamiento del yo soy. Entonces alguna semilla de conciencia debe de existir, incluso durante el sueño, pues al despertar la sensación es de tener un cuerpo en un mundo que minutos antes no existía. Parece que eso no tenga importancia, porque eso ocurre todos los días al despertar. Pero si estamos atentos en ese despertar, nos daremos cuenta de muchísimas cosas que afloran en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos atentos y mantenemos todavía esa sensación de ese contacto con el ser en el que la conciencia estaba unida, porque estaba en su propia esencia, la esencia del ser, del yo real. En ocasiones nos preguntamos: ¿de qué sirve saber que no soy el cuerpo? Lo cierto es que si profundizamos en el yo soy, lo descubriremos. ¿Cómo? ¿Encontraremos algo que nos hemos olvidado? Sencillamente lo mantendremos en la mente hasta recordarlo. El sentido de ser, de yo soy, es el primero que surge. Y si nos preguntamos de dónde surge, o simplemente observamos con tranquilidad, nos daremos cuenta que la mente permanece en el yo soy, sin moverse, entrando en un estado que no se puede expresar con palabras, pero que se experimenta. Lo único que debemos de hacer es intentarlo una y otra vez.